Cuando tenía 9 años, no encontraba cosa más bonita que jugar a las muñecas. Mi preferida tenía las piernas, los brazos y la cara de porcelana. Lo demás era de trapo. Con su cabello negro, era la más linda que yo conocía. Los días se me hacían cortitos de lo encantada que me sentía con mi muñeca. Solo la soltaba cuando me ponía a hacer algo, pero el resto del tiempo andaba con mi mona en los brazos hasta que me iba a acostar. La dejaba cerca de la azalea donde dormía y al otro día madrugaba para jugar. Mira, Lucía, me decía mi mamá. Deje ese mugrero de mona, porque si no te va a arañar. Yo me hacía la sorda. La dejaba que siguiera hablando y le contestaba. Ah, pues que vaya a ser cierto. Ándale, pues, decía mi mamá y se daba la vuelta bien enojada. Los días pasaban y yo seguía igual. Hasta que un día, sin explicarme el motivo, sentí mucho miedo. Me puse a pensar en lo que me decía mi mamá. Cuando llegó la hora de la cena, ya que se había ocultado el sol, sentí más miedo que antes. Mientras mi madre recogía los platos de la cena, busqué un lugar en donde encerrar a mi muñeca. Encontré una kiwila, que es un canasto grande, y metí adentro a la muñeca. Luego le puse un fierro arriba para que no pudiera levantarse. De aquí sí que no sale. Me fui a acostar y me dormí. Como a las 3 horas, se oyó un ruidito y me desperté asustada. Alcé la cabeza y vi que la luz que entraba por una rendijita de la puerta se oscurecía. Alcancé a distinguir una figura. Era la muñeca que había dejado encerrada en la kiwila. Se oyó muy bien cuando entraba y como poco a poco se acercó a la salida donde yo estaba. Se paró junto a mí y yo sentí un escalofrío y empecé a sudar. Ay, sentí cómo con sus manitas jalaba la cobija. Me enredé bien, bien. Y entonces sentí que la fregada mona me daba de guantadas y pataditas. Los minutos se me hacían eternos. Me puse a llamar a mi madre. Ah, ni caso me hizo. Estaba bien dormida, igual que mi papá y mis hermanos. Yo seguí, llame, llame. ¡Ay, hasta que me desperté! Ah, ¿cómo friegas? ¿Qué diablos tienes? ¡Aquí anda la mona! ¡Ay! Mi mamá me mandó que me callara. Y la mona no dejó de molestarme. Ahora que lo pienso, yo creo que al final me desmayé. Al otro día, mi mamá me preguntó qué había pasado. Le conté, me regañó y listo. Mis hermanos me dijeron que me creían. Ay, sin embargo, no dejaban de burlarse de mí. Yo sabía que era cierto, porque la muñeca amaneció acostada cerca de mí. La kiwila con el fierro estaba como la dejé, pero sin la rorra adentro.